Así comenzábamos este programa número 16 de La Sombra del Mendigo, y lo hacíamos a todo rock con dos bandas potentes tremendas, íconos del rock argentino. Escuchábamos a El Reloj y su tema El Mandato, canción por demás clásica de la banda. Y en segundo lugar oíamos a Gonzalo Farrugia, Aníbal Kerpel, Pino Marrone y Gustavo Montesano, cuatro monstruos del rock elaborado. Hablamos de Crucis con su tema Irónico Ser. Ahora, mientras nos comunicamos con La Sombra vía Facebook, nos vamos poniendo en clima porque se acerca el blues auspiciado por Librería de las Raíces y del Cielo. Se nos viene Un Renegado, Ese Soy Yo, del disco La Nave Infernal. Vaso Alto, Soulé, Quiroga. Hablamos, decimos, La Voz de Dios, Vox Dei. Librería de las Raíces y del Cielo. Más que libros, cine, arte, teatro, humanidades, regionales, originarios, autores locales, nuevos y usados. Libros de aventuras, donde brotan entre líneas. 25 de mayo 2700 y Padre Feliciano, El Bolsón, Patagonia. Teléfono 02944-455262. De las Raíces y del Cielo, @yahoo.com. En la primera página, todos los días son... Librería de las Raíces y del Cielo, más que libros, más que libros. Blues, blues, blues, blues, blues. Vamos a hacer ahora un tema nuevo que se llama El Blues del Renegado. Gracias. Seguimos en Goga en esta noche de rock and roll en la sombra del mendigo desde el Bolsón, Río Negro, Patagonia, Argentina. Para meternos de lleno en la primera rareza de la noche, hablamos de Barro Mental, grupo que nace en el año 72 bajo el nombre de Zapadius. Ellos eran José Infusino en guitarras, Jorge Infusino en bajo y Alejandro Rodríguez en batería. En junio del 73 la banda ya no se llamaría Zapadius, pasaría a llamarse, como decíamos, Barro Mental. Debutan en el Auditorio San Roberto, tocando también en varias oportunidades, en el Auditorio Kraft, en el Cine Monumental, en el Auditorio San Isidro y en el Teatro Peiró. Sin poder editar un LP, se separan para volver a los escenarios en la década del 80. El regreso se produce en el año 82, sumándose al proyecto el guitarrista José Luis Aurici. Lamentablemente, la edición del nuevo disco volvería a postergarse, pero la sombra lo hace posible. Y ahora vamos a escuchar dos documentos. El primero de ellos, en el Auditorio, decíamos, San Roberto, año 1973, en vivo, el tema clásico Diciembre. Y ya en los estudios Panda, en el año 82, un temazo, un tema impresionante de Barro Mental. Hoy, el bufón es rey. Thank you. Viaje ancestral por las galerías de la mente, un puente empírico hacia el origen del arte, un vuelo subterráneo sobre el espíritu de la música, desde el bolsón, la sombra del mendigo. Sí, nos adentramos en el terreno de lo folclórico en esta noche de rock and roll, de rock argentino, de rock latinoamericano. La primera banda que vamos a escuchar se llama Horizonte, banda que grabara dos discos, uno en el año 78 con el nombre de Horizonte y otro en el año 79 llamado Señales sin edad. De su primer disco escucharemos Maíz Azul. La banda estaba integrada por Mario Vanini en guitarra eléctrica, guitarrón, sicus, quenas, charangos, tiple, quenacho, flauta traversa y percusión, Alejandro Tiscornia en piano, órgano, charango y melotrón, Jorge Alfano en bajo y contrabajo, Rubén Mosca Blois en batería, bombo, legüero y bongó, Hugo Ojeda, tumbadoras, calabazas, tumbas, bombo, legüero, guitarra y voz. Del primer disco entonces de Horizonte, escuchamos Maíz Azul. Mi campo maíz azul, piel de paloma llorando está, cascada entre montañas que van marchando hacia el final. A luz de nieve y viento, callado el sol, callado está. Ya mira vida entre los cardos, pastando el tiempo, pastando el tal. Camino solo hacia el valle, camino en busca de soledad. Estrellas que me acompañan, silban un canto, es para alegrar. Amigo, el mundo es la sierra, ella es la vida y tú eres su sol. Amigo, el ella es la vida y tú eres un sol. Pasaba en la sombra del mendigo, era Maíz Azul, Horizonte, esta gran banda de rock folclórico, decíamos, del año 78. Ahora se nos viene otra banda llamada La Fuente. Este grupo, este excelente grupo de rock folclórico denominado La Fuente, fue creado entre los años 77 y 78. Sus integrantes: Armando Federico Tolosa, alias Uki, en guitarra, cavaquinho, mandolín, bajo y voz; Alberto Elio Milagro Romero, coco, guitarras, bajo, armónica y voz; Andrés Grimdich, alias Andy, vecino de nuestra comarca, hoy día residiendo aquí en Lago Puelo, en flautas, quenas, zampoñas, piano, mandolín, guitarra y voz; y Ricardo Brum Onfel, en tumbadoras, bongó, baterías, tablas y accesorios. La Fuente graba su primer disco en el año 81 con producción y distribución independiente en los estudios Ciclo 3, allí donde grabara aquellos inolvidables, aquel grupo Mía, liderado por la familia Vitale, siendo este disco reeditado a fines del 82 por el sello Interdisc. Entre los músicos invitados, cinco grandes: Julito Díaz en charango, Rosendo Martínez en quenas, Daniel O'Hill en armonio, Horacio Wainous en violonchelo y el gran Daniel Melingo en clarinete. En febrero del 83 arreglan y graban una obra del autor Francisco Al Buen Viaje, hablamos de Alejandro Mayol, titulada La Pasión Según San Juan, estrenada el 26 de marzo de ese mismo año con un numeroso elenco y cerca de 30.000 personas como público. En octubre también del año 83 editan un hermoso trabajo llamado El Grito Primal, editado por el Ciclo 3 y distribuido por la RCA. La Fuente, una gran banda muy importante del rock folclórico argentino y latinoamericano. Escuchamos La Verdad Siempre Vive Escondida. A la vuelta venimos con el especial de Pajarito Saguri, pedido por los oyentes de La Sombra del Mendigo. Nota hecha por Ezequiel Ábalos. Thank you. las locas horas del olvido. Las voces son murmullo fiel de ese grito ahogado que se va expandiendo por miles de gargantas como luz, entronques y montañas con un sentimiento. Es como un fino reguero ardiente, un hilo en combustión sutil, cuyo fuego es esperanza permanente, que purifica toda esta ilusión y vivifica nuestros sueños en presente. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! No hay tiempo de descansar aquí, aflojando un lamento o dejarse nunca se deja alcanzar, si la cabeza es blanca y con las patas libres. Mas si la fatalidad le llega en traicionero perdigón, es posible que se aquiete su carrera, pero por una liebre que cayó, la que renovará su vida en la pradera. en el zoológico, ese hacía la rata, el Otto Kraus, era cool y yo era hot. Entonces, viste, yo era Dixie y él era modern, viste. Pero no era una cuestión de moda, ni tampoco era frívolo, o sea, no, era una cuestión de ser. Claro, bueno, lo conoces ahí. Lo conozco ahí a Morris, y digo, vemos que yo te conozco unos bailarines de aquello, vamos a la recién Santa Fe, bla, bla, bla. Me dice, vos vení, me dice, vení conmigo, que esto no es nada, y me hace escuchar el primer disco de Presley, el primer Don Presley, Elvis Presley, el de sacón, ese, el de la guitarra, el guitarrón, sí, sí, sí. Zapato de gamuza azul, No seas cruel, The Party, oh mamita querida, cuando escuché eso, ahí me quise, dije, ya está, buena noche, dejé de ser blusero para ser rockero. grabación fue fantástica, fue hermosa. Bueno, la grabación recurrimos a Jorge Navarro, a Pérez Esteves y a Alberto Martín, que eran músicos de la cueva de jazz. Nosotros arrancamos, yo tocaba un tono solo en la guitarra. Cuando había que cambiar otro tono tenía que dejar de tocar porque no sabía dónde poner los dedos. O sea que cada vez que era el la, que era el la mayor, que tenía que poner el dedito ahí, cada vez que había que tocar la, yo tocaba. Cuando no había que tocar, cuando había que tocar otro tono, yo no tocaba. Entonces para grabar recurrimos a músicos de la cueva de jazz, que eran Jorge Navarro, Creste Sachi, Pérez Martín, viste, todos los músicos de jazz que tocaban en la cueva, un muchacho para Pájaros, Mori, como no, a muerte con nosotros, los músicos de jazz. Nosotros le debemos todo a los músicos de jazz, todo. Nosotros somos los beatniks y el rock nacional o argentino, o criollo, como lo quiera llamar, existe y es gracias a los músicos de jazz. Y esto ponelo en mayúsculas. Gracias a los músicos de jazz. Gracias al Gato Barbieri, gracias a Lalo Schifrin, gracias a Jorge Navarro, gracias a López Furz, gracias a López Ruiz, gracias a todos los músicos de jazz, de Mogador y de la Cueva, de que ellos le dieron la puerta abierta al rock and roll, aunque se quejaban. Aunque sea muchacho, mirá que la música no es joda, que no hay que ser... Nosotros éramos punk para ellos, pero más que punk, éramos re punk para ellos. Era una cosa muy loca, pero ellos entendían que había algo detrás nuestro. Nos abrieron las puertas, hay que ir a grabar, vamos a grabar con ustedes, ¿cómo no? ¿Entendés? ¿Quieren tocar? Vamos a tocar con ustedes, queremos que ustedes, que su expresión salga adelante. Ojo con eso. Pero decían, esto, qué van a hacer, entre bambalinas decía, esto están locos, mira lo que están haciendo. Pero igual nos hacían la gamba, ¿entendés? O sea, que era una maravilla. Yo, la verdad que yo les debo todo a los músicos de jazz, de aquellas épocas. Sí, ¿y el solo de viola? El solo de viola de Morris. Rebelde me llama la gente. Sonaba mejor que la guitarra eléctrica lo tintó, no me diga que no. Que vistieran de campera, que tuvieran jean, personajes raros, con jopo, con mirada rara. ¿Dónde lo buscaban? Se conocía por Menta, se hablaba, como de Felipe Pinta, que fue el de Tedesco, como de Lalo Franzen, que era Darín Santo. ¿Entendés? Entonces, y ellos a su vez escuchaban, che, hay un Mori, un tal Mori, un tal Pájaro, que tiene la misma onda que ustedes. En esa época se escuchaba mucho el jazz, mucho el swing. Y undergroundmente, en disquerías de colección, para solamente para iniciados, se conocían los discos de Ray Charles, por ejemplo, o de Little Richard, que era, se hacía llamar Ricardito. Chuck Berry fue después, y Jerry Lee Lewis y Presley también fue después. Ray Charles fue creo que el primero. El primer tipo que hizo rock and roll El primer tipo que hizo rock and roll se llama Jim Krupa, que fue el baterista de Benny Goodman. Jim Krupa lo dijo eso en el Carnegie Hall en el año 1938, documentado en la película Sing Sing Sing. O sea que esa palabra y ese ritmo y eso lo inventó Jim Krupa. El rock and roll se supone que nació después de la guerra. No, está documentado, nació en el año 38 en el Carnegie Hall. Y yo tenía todos esos documentos, nosotros veíamos esas películas con Morris, y nosotros sabíamos dónde estaban las cosas secretas, donde estaba Chuck Berry, donde estaba Little Richard, donde estaba Fats Domino, donde estaba, mientras todos escuchaban a Glenn Miller, nosotros sabíamos de todo eso, que nosotros tenemos la misma información que tenían los Beatles y los Rolling Stones. A ellos les parecía normal porque allá era popular. En los países anglosajones, en los países latinos esa música estaba prohibida. Volviendo un poco, estaban vos y Morris buscando a alguien como para compartir un grupo de rock and roll. No, y entonces agarro y le digo, amor, y luego vamos a hacer esta música que no puede ser, vamos a hacerla en vivo. Él sabía tocar la guitarra dos o tres tonos, sabía un tono solo en la guitarra, que con un dedito solo, el dedo índice que se apoya en el primer traste de la guitarra, con ese me cantaba todo el rock and roll, nunca lo sacaba de ahí el dedo. Y me dice, bueno, está bien, vos haces eso, me decía. Pero cuando yo te hago la seña, vos no hagas, no toqué. Y cuando te hago la otra seña, tocá. Porque cuando había que cambiar el tono, yo no tocaba, ¿entendés? O sea. ¿Y dónde empiezan a tocar? En el Residencia Santa Fe, con un paraguayo que tuvo la primera guitarra eléctrica que hubo en la Argentina. Un peruano, era no paraguayo, era un peruano. El paraguayo era el manager nuestro, éramos internacionales, la guitarra, un paraguayo de manager y un peruano la guitarra, cosa. Y el peruano, el paraguayo fue y dijo, no, yo conozco una banda de rock and roll acá. Dice que la gasta todo, y los tipos prepararon todo un escenario de la puta madre que lo parió en la región de San Fe. Fuimos, el baterista con dos sillas, y dos palos de allí y dos sillas, una de acolchado y la otra de madera, para hacer la de madera de redoblante de tambor y la de acolchado de tontón. El paraguayo con la guitarra eléctrica, con una cuerda que eran, viste, eran un alambre de eso, para, ni se estiraba, nada podía estirar esa cuerda, pero ni tampoco sonaba, era una cosa. Yo con una criolla para tocar en un solo tono, y Morris con una de las primeras acústicas Morgan, no sé qué marca era. Fue la primera banda de rock and roll que hubo en la Argentina, la primera banda de rock and roll que hubo en la Argentina, cantando temas de rock and roll, inclusive al mismo tiempo que los Tin Tops, por supuesto ellos, con la fractura tubular de la cuestión, éramos nosotros, que no éramos los Bingley, nos llamábamos los Shabaduba. Los Shabaduba, ¿sabes por qué? Porque estaba el sapo, un personaje, el sapo, en el Café Paulista, le decía, ustedes con el Shabaduba, el firbufá, no van a llegar a nada, muchachos, decía. Traca, fuimos a la Sociedad Rural Argentina a tocar con el mismo equipamiento, dos sillas, la guitarra, fuimos de frente más, ya que nos aplaudieron, tiraban la campera por el aire, los muchachos, todo, ¿sabes qué fiesta que fue? Y yo miraba con el éxito que tuve, dije, la puta, Mori me miraba y decía, mirá pájaro, pensamos que primero queríamos colar a ver si podíamos entrar sin pagar, pudimos, y encima que tomaron, pudimos tocar, y después de tocar, además tuvimos éxito, dijimos, agarremos esta, Mori, porque sabe qué. Dediquémonos a esto, Mori, larga los toclados, dijo, vos larga la Avellaneda, vamos para allá. Sí, entre banda y banda, rock and roll, con todo, estaba Lalo Franzen, que era Danny Santos, y el grupo Los Patas, 220 voltios en rock. Era un grupo de rock and roll, pero vos no sabés cómo sonaba. ¿Cómo sonaban los Patas? Pero sonaban, pero de verdad, un grupo garage, un grupo de rock and roll legítimo, puro de barrio, pero de esos que, viste, no se empardan, pero sonaban así. Estaba Felipe Pinta, que después fue Johnny Tedesco, que era un pintón de los ojos celestes, rubiecito de Saavedra, que cantaba como... cantaba así, decía, qué bien que cantaba Felipe, le decíamos todo. Y después fue Johnny Tedesco. Y este otro era Dani Santos, que después fue Lalo Franzen. Y yo fui con ellos al Club de Plan a probarme. Me dijeron, bueno, andá pájaro, andá, dedicate a otra cosa. Y bueno, no, que tenía razón. O sea que Dino Ramos, Ricardo Mejía y Don Filinto, en la editorial Julio Con. Fuimos todos, fuimos Mario Kaiser, Morris. Morris no quiso dar la prueba, cuando ya la vio de movida, dijo, no, yo acá no me anoto. Yo me anoto, pero digo, Morris, dejame que yo me anoto, ¿cuál querés que me anote? Decime que me anote cualquiera. Tenía una gana de salir en la televisión que me moría, escuchaste. Y ¿sabes qué? Cuando me anoté empecé a cantar mis canciones de protesta. Contra el establishment y toda la porquería, empecé a cantar, me miraban todos los tres de reojo, los productores del Club de Clan, se miraban entre ellos, a mí ni me querían ver. Me dijeron, no, dijeron, ¿qué hacemos con este muchacho? Y se le podemos peinar el jopo para allá, le podemos poner una campera negra, le podemos hacer, si se podría llamar. Pajarito no, porque Pajarito decía era muy de barrio, muy grosero. Cardenal. Me querían poner Cardenal, le cambiaron el nombre de pájaro por Cardenal, ya la que tenía la cabeza de tu chabón. Me muero. Cardenal. Y pero ¿cómo te decían en tu casa en el barrio? Beto, me decía, ahí está, Beto Cardenal. Te ponemos la campera negra, te le ponemos, sí, vos tenés que poner anteojo negro, así salimos yo, y tenés que cantar esta letra. Y la letra decía, Marta, yo te quiero tanto, por ti la vida yo doy, Marta, de mi corazón. Y dije, no, yo tengo, ¿cómo voy a cantar eso? A mí, sin campera, nada. Yo quería salir así como era del barrio y llamarme Pajarito, ¿viste? Nada más. Y dijeron, no, imposible. Y bueno. ¿Y vos qué temas tenías en esa época? ¿Qué componías? Componíamos antes de Rebelde, componíamos una canción que decía, estoy muy solo y cansado, con la misma música de Elvis Presley. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Bueno, una letra de aquella. Cuando escuchaba esa letra, el tipo se murió y dijeron, no, esta letra no puede salir ni ahí. Ni en vivo se puede cantar esta letra, me dijeron. Y tenían razón. Después del Club del Clan. Claro, bueno, eso ya fue en el 60, ya estaban los Beatles. Hombre sin nombre, trata ya de conseguir un nombre tuyo, formado con letras de sol. Tienes todo el cielo de tiempo para ver tu piel. Hombre sin nombre, es hora de no escuchar más voces confusas que en vano te hacen dudar. Tienes todo el mundo y gente con tu misma piel.

manos en tus pies, cielos de bruma hechos, sanarán en tus labios. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos. Bueno, de esto se trata, La Sombra del Mendigo, de poder viajar en el tiempo, de poder recordar, de poder encontrarnos con aquel arte, con aquella maravilla llamada rock argentino de los años 60, 70 y también parte de los 80. Este viaje que no tiene fin, que no tiene vuelta, es un viaje al arte, a la música, a los sonidos, al talento, al virtuosismo, a la psicodelia, un viaje a la cultura. Un viaje que comienza todos los sábados a partir de las 22 horas por Radio Goga. Decíamos que teníamos algunos pedidos y sí, acá están. Lo prometido está por cumplirse y la sombra, insaciable esta sombra que alberga mucha música nos dice que se acercan el señor Marcelo San Juan con su tema El Hombre del Espejo, y el segundo, De los Pedidos, se trata del grupo Piel de Pueblo, de su disco Rock de las Heridas, año 1972, Sexo Galáctico. Un hombre ya casi viejo iba por la gran ciudad, cargado con un espejo, cuerpo natural. A lo largo y a lo ancho caminaba sin parar, cruzaba todas las calles, paso natural. El primer día la gente se limitaba a mirar, porteñamente burlona, cosa natural. Pero al segundo ya algunos que se vieron reflejar lo maldijeron con furia, furia natural. Y fue en el día tercero que lo quisieron linchar en una zona bancaria, como es natural. La gente ardía de rabia, todos querían matar. El odio cobraba cuerpo, cuerpo natural. Pero las autoridades, usando su autoridad, dieron un paso adelante, paso natural. Enviaron al pobre en la primer seccional y rompieron el espejo, esto natural. Después la ley tomó cartas en este caso especial y decretó este decreto supernatural. Expresamente prohibido, completamente ilegal, circular con un espejo, cuerpo natural. Pues nadie tiene derecho a reflejar la verdad y lastimar nuestra psiquis casi natural. En cuanto al hombre, se supo que murió en un hospital de aburrimiento infeccioso. La sombra del mendigo. We'll be right back. en vano. Mis sentidos saturados, desecho, piden carne. Donde es en vano. Trata de huir de esa tentación. Si quieres amar, ama esta canción. Si decimos banana, quizás muchos asocien este nombre con la música beat o las baladas románticas. Pero banana es más que eso. Banana también es rock, una banda que tuvo sus orígenes a finales de los 60 para terminar dos décadas después, más precisamente en el año 84. Y cuando decimos rock, debemos referirnos a tres de sus discos, a los últimos tres discos de la banda: Aún es tiempo de soñar, del año 79, Licuado, del año 80, y De entre casa, año 83. Hoy vamos a recordar a Banana con dos temas. El primero del LP Aún es tiempo de soñar, uno de los mejores discos elaborados del rock argentino. Escucharemos Un hombre en la hoguera, tema del ya desaparecido y uno de los fundadores del grupo. Hablamos del griego Jorge Escúfalos. Tocan en este tema los siguientes músicos: César Pueyrredón, teclados y voz; Juan Geli en guitarras; Fori Mataldi en bajo; y el maestro José Luis Benigno en batería. Y pegadito un rock and roll denominado Par en el mundo, que me quiero bajar, del disco Licuado, con César Pueyrredón en teclados y voz, Roddy Correa Ávila en guitarras, Diego Chornobuksky en el bajo, y también en este disco la presencia del gran batero, hablamos de él, del maestro José Luis Meniño. Entonces, para todos los seguidores de La Sombra, suena en esta noche de rock and roll Banana. sombra se va. Rock and roll en la sombra del mendigo. En la sombra del mendigo, en la compaginación y en la edición, Valeria Rojas. En los controles, en la puesta al aire, Diego Seoane. En la producción, Luis de María. Y ahora sí, nos vamos a todo rock and roll con él, con el violín mágico y la samovar Big Bam, el boogie de Claudio. Rock and roll en la sombra del mendigo. Yo quiero una breve. Thank you.